Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El tema que trataremos hoy, el silencio es de oro. La soledad y el silencio son riquezas muy difíciles de conseguir. Muchas personas experimentan una verdadera compulsividad para buscar compañía. Y si en algún momento los dejan solos, desesperadamente se aferran al teléfono, a la radio, al televisor. Ignoran los tesoros y dones de la soledad y del silencio. Más bien, les aterroriza como un estigma vergonzoso de impopularidad, de minusvalía, de inferioridad. Temen permanecer consigo mismos. Renuncian a la oportunidad de pensar y hacer planes. Detestan frecuentar la escuela de los sabios y de los genios, como ha sido llamada la soledad y el silencio. Desperdician la ocasión de conocerse a sí mismas. No llegan a saber quiénes son. Desde luego, no es lo mismo pasar algún rato solo y tranquilo que vivir solo, aislado y sentirse como una persona solitaria. No podemos aceptar la expresión del filósofo que se quejaba diciendo: cuantas veces estuve entre los hombres, volví menos hombre. Ni mucho menos podemos aceptar el dicho popular: cuanto más trato a los hombres, quiero más a mi perro. Porque el hombre es un animal social. Necesitamos de los demás, no solo para sobrevivir, sino para crecer, para aprender, para progresar, para llegar a ser verdaderamente humanos. Es evidente que la persona psicológicamente sana goza de óptimas relaciones interpersonales. El silencio puede ser una fuente de dicha interior. Una persona madura también es capaz de permanecer sola y disfrutar de su soledad. Para tratar bien a los demás, necesita enfrentarse primero consigo misma. No le falta razón al autor que afirmó que si el silencio es de oro, la soledad es un precioso diamante. El silencio interior puede ser una fuente de riqueza. Esta soledad preciosa forma el clima en que puede crear el artista, escribir el literato, investigar el científico, crear el inventor, orar el santo y elevarse hasta Dios el místico. Según el teólogo Tillich, tal soledad es la experiencia de estar solo, pero no solitario. Y Henri Thoreau escribió: nunca he encontrado un compañero que me hiciera tan buena compañía como la soledad. El silencio favorece la oración y esta fructifica en la compasión y el servicio a los demás, como bellamente lo expresa la servidora de Dios y de los pobres, Madre Teresa de Calcuta. Siempre empiezo a rezar en silencio, porque en el silencio del corazón es donde habla Dios, dice la Madre Teresa. Dios es amigo del silencio. Necesitamos escuchar a Dios, porque lo que importa no es lo que nosotros le decimos, sino lo que Él nos dice y nos transmite. La oración alimenta el alma. Como la sangre para el cuerpo, así es la oración para el alma, nos acerca a Dios. También nos da un corazón más limpio y puro. Un corazón limpio puede hablar con Dios y ver el amor de Dios en los otros. Cuando tienes un corazón limpio, quiere decir que eres sincero y honesto con Dios, que no le ocultas nada, y eso le permite tomar lo que Él quiere de ti. Dios es amigo del silencio. ¿Ves cómo la naturaleza, árboles, flores y hierba crecen en silencio? Cuanto más recibimos en la oración solitaria, tanto más podremos dar en nuestra vida activa. Hasta aquí la Madre Teresa de Calcuta. Hablando de la soledad, de quien libremente ha escogido una vida celibataria por amor a Dios y al reino de los cielos, se ha afirmado con razón que hay una soledad constitutiva, misteriosa, que forma parte de nuestra condición humana. El sacerdote y las personas consagradas a Dios en una vida célibe tienen una vocación tan planificante y realizadora como la vocación al matrimonio. La soledad no es el vacío, porque está llena de Dios y de la exuberante riqueza de ser rico. Esta soledad constructiva no es privilegio único del sacerdote ni de la persona consagrada a Dios por un celibato. Más aún, la capacidad de vivir algunas veces solo consigo mismo puede ser una señal de madurez y de seguridad personal. Es una soledad áurea, sana y productiva. Ser adulto quiere decir haber aprendido a comunicar la propia soledad. Refrán: la palabra es de plata, pero el silencio es de oro. La palabra es un don maravilloso de Dios, el silencio también puede serlo. A los hombres y mujeres del siglo XXI, este oro del silencio nos causa horror. Vivimos ahogados en una explosión de ruido. desde que suena el despertador hasta que nos retiramos a dormir, todo el día y muchas noches transcurren entre el ruido de la radio, la algarabía de los tocadiscos, el televisor a todo volumen, los pitos de los carros, el estruendo del tráfico, el rugir de los aviones, el conductor del bus que insulta y los pasajeros que protestan, y el estruendo más terrible, que no nos deja ni un minuto en paz, es el torbellino de nuestras propias imaginaciones, pensamientos, preocupaciones, sentimientos confusos y tumultuosos. La polución del sonido es tan atroz y nociva como la polución del aire que respiramos. El silencio, aunque digamos que es de oro, nos causa angustia. En cualquier charla o reunión social, un momento de silencio despierta risitas nerviosas, preguntas inútiles, como si alguien hubiera tenido una metida de pata y buscáramos desesperadamente restablecer la conversación interrumpida. ¿Por qué nos cuesta tanto el silencio? ¿Quizás el temor a enfrentarnos con nosotros mismos? ¿O el de relacionarnos con los demás a niveles más profundos que la mera charla social? Para disfrutar del silencio no tenemos que retirarnos a un monasterio, ni convertirnos en eremitas del desierto. En la vida agitada de nuestro mundo moderno y entre el barullo de las ocupaciones diarias, podemos encontrar el tesoro del silencio interior y escuchar la voz de nuestra propia conciencia. El silencio nos conduce hasta el centro de nuestro ser, nuestro propio yo, nuestra conciencia, y ese centro es el que da orientación a la vida, la enrumba hacia una meta, la hace útil a los demás, porque el silencio abre el camino al pensamiento. Los pensamientos son la materia prima para la reflexión. La reflexión produce cuestionamientos. Los cuestionamientos nos enfrentan con nosotros mismos, con el sentido de la vida, con el valor de las personas, con Dios. Y estas preguntas trascendentales son causa de angustia existencial. Busca de verdad, apreciado oyente, el silencio que conduce a Dios. Para encontrar a Dios y hablar con Él, necesitamos silenciar los ruidos que oscurecen su mensaje. Este lenguaje de la naturaleza y de Dios lo podemos experimentar en nuestra propia habitación, o en la penumbra de un templo, o en la cumbre de una montaña, o bajo la bóveda de un cielo estrellado, en la playa de un lago tranquilo, al borde del arroyo cristalino, ante los arreboles multicolores de un atardecer. Silencia tantos ruidos artificiales y podrás escuchar a Dios en la naturaleza y en los sonidos sencillos y naturales que son ecos de su voz divina, el murmullo del agua cristalina, el rumor de la brisa suave, el trinar de los pajaritos, el arrullo de la lluvia, el balbuceo de un niño. Allí está Dios. Así podrás escuchar la voz suavísima del Espíritu Santo que resuena en las profundidades del alma con murmullos inenarrables. Dice San Pablo a los Romanos 8:26, no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Disfrutar de ese silencio de oro, te voy a proponer hoy un método muy concreto y muy práctico. Ojalá te sea útil. Lo llamo crea tu propio santuario. ¿Quieres disfrutar de unos ratos gratísimos de pacificante soledad y paz? Algunos psicólogos recomiendan este método que te voy a enseñar. Crea tu santuario interior. Saca un tiempo tranquilo en que puedas estar completamente a solas durante media hora. Comienzas cerrando suavemente los ojos. Emplea unos minutos en algún ejercicio de relajación muscular. Respiras profunda y lentamente. Vas relajando todos los músculos de tu cuerpo, comenzando por la cabeza, bajando por el cuello, hombros, cada uno de los brazos, tórax, abdomen, piernas, hasta llegar a la extremidad de los dedos y de los pies. Repite este recorrido de relajación muy lentamente, unas dos veces, respirando muy hondo y profundo. Ahora, crea en tu imaginación la imagen de un lugar alejado, tranquilo, silencioso, agradable, de la manera más viva y concreta que te sea posible. Puede ser ese lugar, ese santuario, en el interior de tu casa, o mejor todavía, en contacto con la naturaleza. En una playa mirando al mar, en la mitad de un bosque, a la orilla de un riachuelo, en la cumbre de una montaña. Crea tu propio lugar de una manera muy, muy viva. Haz de tu santuario un lugar muy grato, bello y seguro. Adórnalo como quieras. Observa los detalles a tu alrededor, plantas, rocas, agua, luz. Contempla también lo que ves a cierta distancia. Pasea lentamente tu vista imaginativa hasta el fondo de tu santuario. Disfruta de los sonidos. Huele los aromas y perfumes de la naturaleza, toca la arena o el cristal del agua, o la seda de las florecitas. Solo tú tienes acceso a ese santuario. Disfruta a solas de esa soledad callada, bella, silenciosa y reconfortante. Y siéntete allí relajado y libre contigo mismo. Saborea el placer de hablar contigo. Y cuando te sientas plenamente a gusto, haz un gesto simbólico para tomar posesión de tu lugar especial, como escribir tu nombre sobre la arena o en una roca, o colocar un objeto o un retrato favorito en un sitio de preferencia. Emplea en esto unos minutos, ojalá una media hora. Y ahora, abre tus ojos suavemente y deleítate por algunos segundos con el estado de calma y relajación que te ha invadido. Así has creado un lugar especial para estar contigo mismo. Este santuario es tuyo. Puedes quedarte en él todo el tiempo que quieras y volver a descansar aquí siempre que desees estar tranquilo y solo. Te sugiero emplear este ejercicio algunas veces para meditar en algunos temas de los que estamos tratando en estas conferencias. En este silencio de oro en que te has colocado, te propongo elevar tu corazón a Dios con una paráfrasis del Salmo 135 que canta la grandeza del amor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno de corazón. Porque tu bondad y tu amor, tu ternura y compasión son eternos. Te damos gracias, Señor, a ti que eres el único, el verdadero. Te damos gracias, Señor, porque eres eterno. Eterno siempre será tu amor. El amar, Señor, es amor en ejercicio. Enséñanos a amar. En tu amor hiciste maravillas con el hombre y llenaste los cielos de belleza incomparable. En tu amor juntaste las aguas en un mar sin fronteras y revestiste la tierra de árboles y de flores. El amar, Señor, enséñanos a amar. Hiciste las grandes lumbreras que iluminan nuestra vida. De tu amor surgió el calor del sol y la luz de la luna. Sembraste el cielo de estrellas puras y relucientes. De tu amor salió radiante la estrella matutina. Amar, Señor, enséñanos a amar. En tu amor libraste de la esclavitud a tu pueblo prisionero. Con mano fuerte y tenso brazo lo condujiste por el desierto. En tu amor llenaste de luz con las nubes sus noches y en la nube derramaste sobre ellos la ternura de tu amor. Amar, Señor, enséñanos a amar. En tu amor el mar de los juncos se abrió por medio y pasaron tus hijos dejando en él sus huellas. En tu amor hundiste en las aguas al enemigo de tu pueblo y diste a los tuyos el gozo desbordante de la victoria, amor, Señor, enséñanos a amar. En amor hiciste entrar a tu pueblo en una tierra nueva y cumpliste con ellos la palabra dada, haciéndola realidad. En amor hiciste crecer a tu pueblo como las estrellas del cielo, y en amor le hiciste numeroso como las arenas de las playas. Amar, Señor, enséñanos a amar. En amor has hecho de nosotros el pueblo nuevo en Jesús, tu Hijo, y en sangre nacimos en la fiesta de la Pascua Nueva. En amor nos has hecho iglesia peregrina entre los pueblos, y en tu espíritu de vida, paso a paso, de nuevo nos alientas. Amar, Señor, enséñanos a amar. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.